aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. ¿De por qué? Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y hoy tenemos aquí a nuestros buenos amigos, nuestros compañeros. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Hoy hace un poquito de fresco, pero estamos bien, ¿eh? ¿Sabes qué? Estamos en invierno. El invierno llegará de un día a otro. Bueno, ya hemos pasado las Navidades. Muy bien, muy bien pasadas, muy tranquilas. Demasiado. Como tiene que ser. Eso es bueno. Eso es bueno. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí de nuevo. Aquí estamos otra vez. Con ganas de venir. Ahí está, sí, señor. Y que bueno, sea por mucho tiempo. Sí. Yo he venido estos días, ¿eh? Qué poco lo has dicho, va a venir a echar un café. Sí. No. Oye. Bueno, que Pedro también estuvo aquí, ¿eh? Estuve un día que me perdí por aquí. Sí. Un día que se perdió por Zaragoza y dijo, anda, me voy. Pero si parece que este sí. Ah, pues voy. Claro. No tienes esa cosa mejor que hacer, pues ¿qué haces? Pues a la radio. Claro. Ahí está. Lo que estamos jubilados, ¿verdad? No sabemos. Sí, eso sí. No sabemos qué hacer y nos venimos aquí. Jubilados según cómo lo mires. ¿Eh? Bueno, sí. Saludamos. Porque dirías que tengo la faena a tope. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Por supuestillo. Estación Andorra. Y después de una temporada por problemas técnicos, no hemos podido salir por TAFM. Pues saludamos también. Esta semana ya hemos salido. Eso es. Y en breve saldremos también por Radio Pioneros, una emisora que está actualmente en pruebas, y si las pruebas son satisfactorias, pues emitiremos por ahí. Ahí ya daremos más detalles. Eso. Exacto. Bueno, ya avisaremos, ¿no? Ya avisaremos. Y por dónde se puede escuchar. Exactamente. Ya poco a poco. Eso. Como hasta Zaragoza no llega Miguel Ángel, se queda en Andorra. Lo haremos allí. Porque sí, pero no. Oye, este Miguel Ángel, que ha estado por Andorra, ha sido incapaz de venir por aquí, ¿eh? Bueno, ahora fue la antena, te diré. Le vamos a tener que echar la bronca. O el cepo. Sí. Creo que nos estará escuchando, ¿no? Sí, y si no habrá, luego nos escucha, seguro. Y luego dice, oye, ¿qué os habéis pasado? No, hombre, si todo lo decimos con todo el cariño del mundo. Claro. Ahí está, sí, señor. Bueno, pues, ¿nos vamos a las peticiones o qué? Pues, hombre, sí, ya es hora, ¿no? Ya es hora, además con... Tanto hablar y hay que escuchar... Además, lo que decimos, la gente tiene muy buen gusto, ¿eh? Porque nos pedían una canción de Pablo Abraida. Hombre, ¿o tú? No, ¿o tú o no? Pero bueno, por el mismo estilo, ¿no? Y toda la pólvora mojada, una canción de 1978. Un poco más y ya no entra en el programa. Pólvora mojada. Es una gran canción. Sí. Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mía. Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía. Tú callabas, yo reía. Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos. Me sentí como un gusano y te dije, mírame. Tú llorabas, yo no sé. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama no ninguna. ¿Para qué probar fortuna? ¿Qué vas a esperar de mí? No te amo, tú a mí sí. Fuiste recogiendo alas como un águila herida. Corazón, así es la vida cuando se juega al amor. No juguemos, es mejor. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas, por favor, porque la llama del amor me Pues ya hemos escuchado a Pablo Abraira. Sí, señor. Es una gran canción, ¿eh? Sí, sí, una balada, pero preciosa. Bueno, y hay que decir que todavía sigue cantando, ¿eh? Sí, en el disco este, en el cual está nuestro amigo Nito, Todos Juntos por el Rock and Roll, canta una canción. No recuerdo en este momento cuál es, pero ya voy a tirar de archivos para deciros luego. Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos con esas peticiones. Con otras peticiones. Y vamos al año 68. Bueno, y hace días ya. Sí. Unos pocos. Surgió un grupo en España que se dedicaba, bueno, ha habido muchos grupos que se han dedicado a coger versiones de canciones a lo mejor antiguas o sudamericanas y ponerlas un ritmillo. Ahí los Albas, más moderno de los Albas, lo hacían perfecto. Muy sencillo y tal, pero dio su resultado. Y nos pedían una canción de los Albas, Los Ejes de mi Carreta, sí, fue con las que parece que rompieron ahí. Sí, este es un tema que lo hizo popular Atahualpa Yupanqui. Eso, y eso quería decir yo, pero como me era muy, muy difícil decir ese nombre, he dicho, se lo paso a Juan. Sí. Bueno, pues Atahualpa Yupanqui también se dio a conocer con este tema. Con este tema. Y los Albas hicieron una versión muy moderna, porque era un tema muy tranquilo. Sí. Era latino. Y bueno, esto le dieron su ritmo de aquella época. Vamos a escuchar Los Ejes de mi Carreta, ¿vale? Vale. Seguir la huella, andar y andar los caminos. Bueno, pues, ¿por qué no engraso los ejes? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Pues hay que engrasar, sí. Incluso a nosotros mismos de vez en cuando me engrase. Sí. Si no dejes de articulaciones. Sí, porque ya las cosas de verdad. Ya sobre todo en estos cambios cuando viene. En fin. Que viene agua o algo así. Y sobre todo niebla. Niebla. Hay que darle al orujo. Sí, señor. Anda, que no lubrique. Este lo que me está pidiendo es una botella. Oye, por cierto, pues hablando de botellas. Nada. Ese hidromiel, nada. Nada. Vale. No tiene de nada. No, este año para la miel está muy mal, ¿eh? Ya, sí. La miel se ha ido a la miel. A la miel. Es que hay miel da y miel compra. Exacto. Bueno, pero de esto que hablábamos de Salvar, pues la verdad que era una formulica que le dio muy, muy buen resultado. Bueno, con una canción antigua, montar un barrimillo. Antigua. O versionada de algo muy lento y tal. Siempre canciones algún bolero que sí que lo hicieron a los modernos. Pero canciones siempre muy conocidas. Cantar dos estrofas, meter el punteo, otra estrofa, pero que les dio un muy buen resultado. Sí, porque cambia. ¿Eh? ¿Qué dice? Que no te bañes en el río. No. Y menos ahora. No, pero que además ahora es un peligro. Te vas a bañar aquí al río y te pegas un tozolón contra el suelo, ¿para qué? Si no hay agua ni nada. Nada. Bueno, vamos con otro. Que si el 68 te parecía. Anda, que el 66. Con nuestros amigos los pequeñiques. Los peques. Por cierto, se está recuperando muy bien el amigo Félix. Sí. Nos dije que le atropelló un taxi. Uh-huh. Y hablando de taxi, el amigo Luciano estrena a coche. Habrá que mojarlo. ¿Ah, sí? Sí. Vamos con el hilo de seda, los pequeñiques. Tema, ¿eh? Muy bueno. Esto fue de lo primero, ¿eh? De lo primero. Hombre, fue el primer disco de vinilo que me compré yo. Fue de lo primero que hicieron cuando dijeron. En instrumental. Eso es, que dijeron, oye, porque una vez también, no sé si era Ignacio o Félix, que decía, es que buscaba, además pasaban grandes voces como cantantes en este grupo. Sí, estuvo Junior, estuvo también, creo que Juan Pardo. Estuvo también, no me acuerdo, y también el otros dos que no me acuerdo tampoco. No, el Aute también estuvo. ¿Aute? Sí, señor. ¿A usted qué le parece? Pues muy bien. No sé. Pero yo no voy a discutir. No, y te va a dar igual. Sí. No, que como decía, no sé si era Ignacio o Félix que decía, hemos decidido ya instrumental, porque si encuentras los cantantes solistas van un poco escasos, y si sale uno bueno, se va. Así que tomaron la fórmula. O se lo llevan. Y la verdad es que toma la fórmula de Lilo Seda. Y casi al mismo tiempo sacaron el Lady Pepa, fue un bombazo los dos, pues instrumentales. Pero luego, durante toda su carrera, el mayor éxito que han tenido ha sido la canción cantada. Sí, frente a Palacio, que la cantó. No, el Cerca a las Estrellas. Ah, bueno, también. Bueno, sí, dos o tres que tienes que cantar son las que más. Sí, que la más la cantaba Félix. Félix. Félix, arribas. Arriba, Félix. Bueno, y ahora vamos a hacer una felicitación. ¿Qué dice ese hombre? ¿Tú conoces a Grupo Sombras? Yo sí. Pues no. Son de no mi los, época. No los Sombras. No, ah. No. Son Sombras. No, no. Pues iba Félix. Ah, es que antes los pequeñiques, Sombras. No, no, hace 10 años o 15 años. Ah, bueno. Es que Félix está con la Hot Félix Van. Está con los pasos. Está con pequeñiques. Está con brincos. Está con brincos. Wow. Y luego con el Salvador Banzai, puede ser también. Sí. Banzai, o sí. Con un montón, donde lo llaman. Pero le da tiempo para descansar, ¿eh? No. Jo. Por eso luego va dormido para su peatón, viene un coche y se lo llevan. Una voz que oís así de es que no. Está Charlie. Está aquí Charlie, que ha venido con su bolsa, con su nombre puesto. Que por cierto, nos va a hacer una pequeña sesión de música de los Mob. Ah, muy bien. ¿Sabes quién eran los Mobs? Sí, los Who. Los Who. Bien, aparte los Who había otros. Vale, sí. Eran una, ¿cómo se dice? Movimiento. Una juvenil. Tribu. Sí, no como las de los machetes de ahora. No. ¿Cómo se dice? Una tribu de estas de la calle, ¿no? Sí, pero que era un estilo de vestir, de música y de tabán. Los rockers y los Mobs. Los Mobs iban con traje negro, corbata, camisa blanca, por cierto, la negra, iban en Vespa o Lambretta. Exactamente. Primero en Vespa. Porque la Lambretta salió después. Sí, bueno, la Lambretta dijéramos que era la Vespa que se hacía en España. La Vespa grande. O al revés. Bueno, sí, yo tenía dos Lambrettas tú. Yo desde aquí hasta Peñíscola, en Lambretta. Sí. Parecía a Gary Cooper cuando yo bajaba. Bueno, vamos a felicitar a una amiga. A ver lo que dice ese. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora una felicitación a una amiga nuestra que se llama Merce Garay. Sí, señor. Y como esta señora pues tiene sangre aragonesa y catalana, le vamos a poner un cantante que también tiene sangre aragonesa y catalana. Y además una canción que habla de Aragón y de Cataluña. Toma ya. Oye, sí. Menos mal que me lo he preparado, si no esto no me sale. Por cierto, esta mujer tiene una página en el Face. Tiene una página en el Face que es Amigos de la Música de los 60, 70, 80, la cual tiene 22.513 seguidores. Seguidores, sí, señor. Casi nada. Además, un día la tuvimos aquí, Maja, y bueno, pues muchas felicidades, no sé, y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Eso es. Además, es una fiel seguidora de la página nuestra de Facebook y del programa, por supuesto. Así es, sí, señor. Un abrazo, hombre. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia a quemar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar porque ayer aprendí. mar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una acequia, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo, y un París Hollywood prestado y mugriento, escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas, padre se hizo viejo sin mirarse al espejo, y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde fue? Oye, a mí me encanta esta canción, ¿eh? Me encanta esta canción. Pero claro, son tantas de Serrat las que me encantan. Que Serrat, son casi todas. Casi todo. Sí. Que por cierto, vaya concierto de despedida, ¿eh? Aquí en Zaragoza fue impresionante. Sí, sí, sí. Y el último ocasión en Barcelona, ¿no? El último en Barcelona, sí. La gente, no te vayas. 3 días creo que estuvo cantando ahí. Es que le ha pasado en más de una ciudad de tener contrato para un día y llegar que a lo mejor en 48 horas venderse a todas entradas y tener que repetir al día siguiente o a los 2 días. Sí, señor. Mm. Eso ha pasado en casi todos los sitios. Actuaciones que ha hecho de despedida, ¿eh? Sí, es que es Serrat. Ahí. Y vale. Y pues, sí. No hay más. Bueno, vamos a dar paso ahora a nuestro amigo Charlie. Nuestro gran amigo Charlie. Con su sesión de música de grupos Mop. Mop. Buenos días, Charlie. Buenos días, chicos. Sí. Parecéis a los mismos, porque siempre que vengo aquí estáis igual, los mismos. O sea, que, bueno. No empecemos. Y así, que sea usted un poquito más al micro. Aquí. Vale. Muy bien. Bueno, este media hora más o menos y un minuto que tengo. Sí. Pues vamos a dedicarlos a un movimiento que hubo pues a principios, bueno, pues bien entrados a principios de los años 60, sobre todo en Londres. Estos señores generalmente eran hijos o de sastres o de sastresas. Sí. O gente, o sea, que se dedicaba... Que eran unos desastres, quiero sí, decir. Sí, más o menos. No, pero eran desastrados. No eran a coser, ¿qué pasaba? Que llegaban a su casa, veían ahí un traje y lo modificaban. Ah. Por eso... Desastres. Salió el tipo de música que se llamaba mod, porque era modificaciones. Ajá. Es el más o menos la traducción. ¿Qué pasaba? Que iban contra el sistema que se había impuesto en aquel momento, pues en sitios como Liverpool, Londres y tal. Iban contra los rockers, rock and roll. Ajá. Inclusive no aceptaban ni a los Beatles ni a los Rolling, sino gente que se dedicaba más a, como diría yo, al soul, al rhythm and blues, a algo de jazz también, inclusive al ska, que era cuando se empezaba, sí, ¿verdad? A hacer. Todas estas fusiones se convirtieron en un estilo que se llamó Modern Soul. Y primeros grupos que hubo, pues uno se llamaba Los Ojos, otro los High Number, que dio origen a los Who, Fun Money, uno de los grandes organistas que hubo en los años 60, que también estuvo con los Animals, que este fue el que impuso la terminología yeye. Bueno, en la chica yeye en España todas. No, no, pero fue el primero que lo empleó en un tema. Y dio origen a que todo el mundo así modernillo y tal, pues lo llamarán. Mira, los yeyes. Los yeyes. Bueno, vamos a empezar con un tema instrumental. Y el grupo, muy conocido. Diremos el nombre del grupo cuando termine la canción, a ver si los conocéis. Así que venga, vamos para allá. Bueno, ¿qué grupo es? Pues no tengo ni idea. ¿Y tú? Los Ojos. Ellos, ¿no? No. Ojos que no ven, gabardina que te pica. El guitarrista llevaba gafas. Ah, pues los Ador. ¿Eh? Los Ador. Los Sados. Sados. Sí, señor, fue el primer grupo mod que hubo, de los primeros, y estaba encasillado con ese estilo. Inclusive, cuando iba con Cliff Richard, también tenían bastantes temas que eran mod. La película esta de los años jóvenes, ¿no éramos jóvenes o sí? Sí, eso tal. Que está basada en la canción que hacen... Jóvenes... Que se meten, que se van a la BBC y no les hace ni puñetero caso. Y entonces un chaval que era técnico les hace una conexión con la torre de la BBC y sale por todo. Bueno, vamos a dejar esta rolla aparte. Parte también de este programa se lo vamos a dedicar a un grupo de Zaragoza que se formó en el año 87 y ha estado bastante tiempo tocando. ¿Qué problemas tuvo este grupo? Pues aparte que estaba ahí cerca del Puente Hierro y pasaba mucho frío a la hora de ensayar, pues con la humedad del río. Sí, las canciones que componían eran unas canciones bastante decentes, bastante bien, singulares. ¿Qué estilo? También pues bastante mod. ¿Qué ocurría? Pues que no tenían dinero para promocionar ni las canciones ni nada. Y las casas de discos en aquel tiempo era, si te veían rentable... Sí, ahora de como no, hoy en día también pasa. No, hoy en día las casas de discos no te hacen ni caso porque no existen casi, por decirlo así. Ahora, tú vas con el dinero por delante y te graban todo lo que quieras. No, te lo grabas tú. O sea, también. Eso, bueno, a lo que voy. Entonces graban una serie de temas y da la casualidad que el disco ha salido hace cosa de un mes. Después de 30 y tantos años. Fernando. Lo tenían grabado en un Revox de 14 pistas y mira, y lo han sacado ahora. Bueno, más vale tarde que nunca. Sí, el grupo se llama Los Malvados. Malvado. Y estaba formado por Richie, Oscar, José Luis y Samuel. Vamos a escuchar uno de los temas. Chica de 16 años. No sé si hoy en día eso... Vendrán un día de estos aquí, a presentar el disco, Pues claro que sí. Además lo han sacado, cuidado, lo han sacado en vinilo. ¿Cómo tiene que ser? No es ni CD ni nada, vinilo. Es que y lo estuvieron presentando el pasado sábado en Linacero Café. Hombre, ¿y por qué no me avisas de estas cosas? Claro. Pues te voy a avisar que el próximo sábado, no mañana, al siguiente, estoy yo pinchando también en Linacero Café. Vaya, ese sábado no puedo. Vaya, dale. Vaya. Y yo tampoco. Ahora, tira. Poco a poco. Solamente música guatequera, Muy bien, una cosa. Vale. Bueno, vamos a escuchar un malvado. Te voy a pedir otra fecha para mí. Dale. Vale. Bueno, vamos allá. Yo no comprendo por qué razón ellos no escuchan, no oyen mi voz. Un bicho raro dicen que soy, porque mi pelo no es lo de hoy. Pero a mí eso me da igual, porque la gente es anormal. Yo soy distinto a los demás, soy lo que quiero, soy especial. Empieza a subir. De repente mi cuello empieza a girar. Suenan bien los malvados, ¿eh? ¡Ah, malvados! Ojo, que viene Charlie. Bueno, se nota la influencia que tienen grupos como los Sonics o Music Machine, inclusive grupos más conocidos como los King, Spencer Davis. Thank you. Los lyrics y tal en estos chavales. Treinta y tantos años, pero ha merecido la pena. Bueno, vamos a seguir ahora con ya con grupos ingleses ya metidos. Para mí uno de los grupos que me han gustado dentro de este estilo de música se llamaban los Beatniks y el tema I Feel Good. Dale caña, Manolo. I Feel Good. Los Beatniks, vaya final más repentino. Se corta. Uh-huh. No sé lo que pasa, que como esto iba con Sinfonola, tenías que echar ahí. Sí, querías que sea echa monedas. Y claro, llegaba aquí. Bueno, también tengo que pedir excusas por mi inglés. Mi inglés es un inglés estilo del Serrablo. Sí, de ya. De Sabiñánigo, claro. Donde lo hemos estudiado muchos. Sí, más o menos os dejaban entrar de vez en cuando. Sí. Bueno, vamos a escuchar a los Beatniks, para mí uno de los buenos grupos. Habrá para otros, igual no les gusta. Pero bueno, vamos a seguir con uno de los más conocidos, Billy J. Kramer and the Dakotas. Y el tema se llama, no veas tú un menú, tema que se llama. Do. I'll be dog gone. Ah, sí, hombre, algo de perro. Sí. Algo de perro. Si te pones el rabo. A ver, estos son los que al principio parece ser que eran junto con Beatles. Sí, eran, le echaban. Sí, pero este luego ya se torció. A la se torció. Beatles se quedaron a la izquierda. Sí, es que torcerse está a la derecha. Oh. Billy J. Kramer y los Dakotas. Un buen grupo también. Y aparte, creo que actuaron en Andorra, ¿no? En las fiestas de... Todos los años. Todos los años. Sí. Bueno. Bien, ahora vamos a escuchar un tema soul que los grupos Mod hicieron bastantes versiones. Una de ellas, un grupo que se llama Groove, y el tema Cool Jack. Seguro que lo conocéis. Ay, seguro. Llevarles unas pocas gominolas a esto, tanto a pedir chuches. Me las has quitado de la boca, ¿eh? ¿Verdad? Iba a decir yo gominola. ¿De que le he quitado las gominolas de la boca tú? ¿Y luego las has chupado tú? No, yo no chupo nada. Ni ahí. Que ya va dos veces que me lo pones a... Bueno, vamos a volver a escuchar. Sí, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Como siempre. A este grupo de Zaragoza, Los Malvados, que sí, ya te digo, los años 90, coparon bastante bien la escena musical de Zaragoza. Actuaron en la Metro, actuaron en... ¿Metro Godelmayer? No, Metro y Medio. Ah, Metro y Medio. En Interferencias. Bueno, bastante. Prosiga, prosiga. Y también estuvieron en bastantes festivales mod, con grupos de aquellos años como eran Camembert, Lambrettas y, bueno, no me acuerdo por ahí, que Los Flequillos, Los Elegantes y todos, bueno, los metidos. Dice, no me acuerdo y nombra media docena. Sí. Vamos a escuchar, también hicieron un par de versiones de temas, sobre todo este que es de un gran compositor, uno que compuso una canción algo de como le, que luego salió como Los Posquitos y todo eso, la, así, La Pantera Rosa, ¿te acuerdas? El Henry Mancini, el tema es un tiro en la oscuridad, pero me lo voy a tener que dar yo. Sí, pero no en la oscuridad, en la sien. Thank you. Yo no sé qué estudios musicales tendrían estos chavales, pero al menos sonaban, y eso es lo principal. Bueno, ahora vamos a poner para mí uno de los máximos exponentes de la música jam, pero claro, no es de los años 60, sino que empezó a mitad de los 70. El grupo de Paul Weller, Rick Buckler y no me acuerdo cómo se llama el otro. Y Pepito Piscinas. Bruce Forsen, no sé cómo se llama. Ah, eso sí, Forsen. Los jam. Vamos a escuchar esa de Thank You, My Love. Que dar las gracias a gracias, mi amor. Porque si no, luego llegas a casa y te tienes que hacer tú la comida. Así que vamos a. Bueno, vamos, yo voy de restaurante. Vamos a meter caña. Siempre es una opción ir de restaurante. A este Londres le pintaban también las paredes de las casas por ahí, a estilo de Eric Clapton. Eric Clapton decían, Eric Clapton is good, es Dios. Pues a este le pasó igual. Uh-huh. Paul Weller es Dios. Entonces aquí con esto yo tengo una reflexión, porque ¿cuántos dioses hay? Verdaderos uno. Hombre, hay más vírgenes que dioses. Bueno, vamos a dejar otro tema a discutir. Vamos a dejar la religión aparte y seguimos con la música, que esto si quieres. Sí, sí que lo nuestro. Uno de los grandes temas también para los mod es este que compuso Steve Winwood con la Spencer Davis Group, y eres un vals dedicado a Lumumba. Lumumba fue un dictador de estos africanos que no había tú, que se comía hasta. Sí, señor. Hasta el pelo de lo que fusilaba. Venga, vamos a escucharlo. Mr. Steve Winwood, para mí uno de los grandes organistas que de los grandes existido. Oye, por cierto, con 14 años, con 14 años ya estaba con sí, de los grandes, ayer se nos 68. Ayer se nos murió uno de los grandes, ¿no? No lo hemos nombrado. ¿Quién? A Jeff Beck. Ah, sí, se murió hace antes de ayer. Sí, sí, es verdad. Uf, luego pondremos algo de ellos. También creo que también tocaron los dos juntos en algunas cosas. Posiblemente. Bueno, vamos a terminar con otro instrumental. Vamos a terminar con el segundo grupo que hizo Paul Weller, que se llamaba Steel Council, y no tenía la fuerza de Paul Weller, pero sí que tenía la calidad a la hora de, como te decía yo, de hacer riffs y tal, sobre todo con el órgano. El órgano de un tío que se llama Mike, no sé qué. Espera, voy a mirarlo a ver si me pongo aquí. Lelo. Mike Talbot. Ese, te iba a decir yo. Que digo, Charlie, la mayoría de estos músicos y tal serían autodidactas. Sí. La mayoría, o todos. No, lo bueno que tenían, que es que ya a partir de cuando iban al colegio, tanto a la escuela normal, primaria, vamos a decirle, como a los institutos, tenían una asignatura obligatoria que era música. Sí, señor. No como aquí a tocar la flauta o a rascarte la nariz. Sí, también, el himno a la alegría. Te enseñaban solfeo, te enseñaban composición, transporte, y luego ya te dedicabas a tocar un instrumento y a saber perfectamente cómo... Perfecto. Evolucionabas perfecto. Con ese instrumento. No, aquí no, aquí con la flauta, y algunos en vez de metérselo por la boca. No, sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a. En compañía de Mick. Ahora te contaré un chiste. Nada, hasta aquí el show este, sí. El pesado del Charlie. Ya. Oye, Charlie, digo yo que para explicar bien todo lo que este es el movimiento rocker, mod y eso, ¿no se podría recomendar la película Cuadrofenia? Bueno, sí, está basado en eso. Está basado en todo esto. La historia de un mod que se tenía que esconder para cuando para ir a trabajar porque se encontraba con Todd Rocker. Con Todd Rocker. y que la hizo el de Police. Sting. Pero bueno, eso son cosas que pasaban en nosotros lo recomendamos. Aquí no, aquí yo me acuerdo en tiempos que quedaban ahí en un bar de la Avenida Goya, esquina con Fernando el Católico. Yo bajaba de Sabiñánigo y me iba a ganar. Y veía que la Sinfonola estaba todos los temas de los Rolling Stones. No había ni ninguno más. Oh, y claro, conocía yo a dos chicos de aquí de Zaragoza que subían a veranear a Sabiñánigo y me iba con ellos. Y una de las veces me viene y me dice, venga, Charlie. No, que entonces no me llamaban Charlie, me llamaban Carlos. Que Charlie me lo puso Rocky más adelante. Que nos vamos al Parque Grande. Bueno, vamos al Parque Grande. Subimos ahí, igual 14 o 15. Cuando llegamos a mitad camino, digo, ¿y qué vamos a hacer en el Parque Grande? ¿Qué vamos a hacer? Darnos de tortas contra lo de los Beatles. Digo, ¿qué? Adiós. Sí, hoy en día se juntan los del Atlético o los del Real. En aquel tiempo, subías al Jardín de Invierno ahí a la tira. Sí, sí, pero es que el otro día leí una noticia. Habían quedado a las 7 de la tarde, por ejemplo. Y quedaban una hora. A las 8, alguien. Y se paraban. Sí, sí, no, ya ver el fútbol. Y a ver el fútbol. Pero primero se habían inflado ya a tortas con Vicente King Joven. Bueno. No lo entiendo, ¿verdad? La próxima vez. Perdón por lo que estoy sí. Compuriado. La próxima vez meteremos más grupos de demos. Pero bueno. Bueno. Entonces, más o menos, por una idea de lo que se hacía en aquellos tiempos, desde los años 60 hasta el 80 y pico, que es, ha sido lo último de Steel Council. Os recuerdo que Juanito pinchará dentro de dos sábados. ¿El día 21? Ahí es, en el Linacero. Café. Que no es lo mismo Linacero que Aceros Lin. No. Ni mucho menos. Y el que os habla pinchará el día de San Valero, que va a hacer todo una sesión de grupos aragoneses, dedicado a la música aragonesa. ¿Eso qué día es? El día de San Valero. 29 de enero. Va a pinchar el día de San Valero rosconero con un roscón. Ah, va a pinchar, ¿sabes? Con un roscón, vale. Si vienes, te invitaré al agujero. Vale. Oh, me encanta tú. Lo que más me gusta es el roscón. ¿Y sabes lo que es un agujero? ¿Un agujero? ¿Por donde se mete el plumero? Pues un agujero es nada rodeado de algo. Oye. Ah, pues claro, el roscón. El roscón, claro. Bueno. ¿Qué gente más lista hay aquí, de verdad? Y nos queda una hora de programa, tío. Bueno, pues el día 21, adiós. El día 21 pincha en Linacero aquí el amigo Juan. Y el día 20, ¿cuál? 29, el día San Fermín, también San Valero pinchará. San Fermín, no San Lorenzo. También. Sí. Es que ese día son muchos santos. San Lorenzo es mi cumpleaños. Bueno. Oye. 10 de agosto. Que muchas gracias por venir, Félix. Digo, Félix, no, Charlie. A la beca, tira. Vamos a ver. Que estarán los oyentes, los 4,5 millones de oyentes, estarán hasta las narices. Bueno, no, pero esto luego lo arreglamos. Esto venga, es como. Un saludo, tira. Como las fotos, que hace fotos y dice, luego le dio al Photoshop y quedan todas preciosas. Goodbye. Venga, un abrazo, Charlie. Bueno, pues eso, recordar, el día 21, que es este sábado, mañana no, al siguiente sábado, en Linacero Café, que pincharás música guateque. Guateque. Y el 29, el señor Charlie pincha con el roscón. Con el roscón, grupos aragoneses. Ahí está. Muy bien. Venga, pues antes hemos hablado de un gran guitarrista que nos dejó ayer o antes de ayer. Sí. Como Jeff Beck, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes, grandes. Bien. Pero era joven, 78. 77, creo. 77, 78 sí. años. Y te empezó con los Jarvis. Pues gracias por lo que me tocaba. ¿No? Sí. Sí, joven. Sí. Estuvo en varios. Creo que estuvo también con los Face, con Rod Stewart. ¿No? Tocó con ellos, a lo mejor. Ah. La historia es el grupo Jet Beck Group. Y entonces, esto fue en el año 60. Y sí, sí, 6, sí, sí. Y era cantante Rod Stewart, uh-huh. de guitarra. El narizotas del horror en el que Ron Wood era el bajista. El bajista. Y como ah, pues. El pianista, que era de lo mejor que había. Que tienen un tema que se llama Blues Deluxe. Que es de blues increíble. Deluxe. Sí, un blues de lujo. Blues. Que sí, que sí. Y luego ya cada uno se fue por su cuenta. Sí, para formar grandes grupos todos. Sí, ¿no? Porque eran unos. Estuvo con los Jazzbirds. Rod Stewart se largó con los Faces, que fue cuando lo dejó Steve Marriott. Vale. Y bueno, el Narizota se fue con los Rolling. Con los Rolling. Y nosotros nos hemos quedado aquí. No sé por qué. Pues muy bien. Bueno, pues hablando, que hemos hablado de Jeff Beck. Sí. He rescatado aquí un tema hecho en directo con Eric Clapton. Sí. Tela los dos, ¿eh? Bueno, mano. Se titula Shake Your Money Market. Bueno, pues este Eric Clapton con Jeff Beck. Claro, y cuando se juntan dos genios, pues sale una genialidad. Pues sí. Como comparamos muchas veces con la cocina, ¿no? Si tú coges la sartén, metes cuatro o cinco cosas buenas, la comida no puede salir mala. Ahí está. Y señor. Si tienes buena gana, todavía. Bueno, eso. Te salgo todos los días. Una brica. Por lo menos una brica andar. Y que me acuerdo con uno que dice que andar para hacer gana, digo, para hacer gana no hace falta andar, la gana va fija ya. Bueno, pues ahora vamos a poner a un grupo que me ha recomendado Charlie que lo ponga, que se llama The Paul Butterfly Blues Band. El Paul Mariposa. Ahí está. Y el tema se titula Born en Chicago. Pues vamos a ver. I was born in Chicago in 1941. 1941. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, Diablo. When I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy. He got brains. There's someone left to play the game. Well, now rules are all right if there's someone left to play the game. All my friends are going and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe. Bueno, pues estos son los Paul Butterfly Blues Band. Pues muy bien. Bueno, disco que nos ha recomendado el amigo Charlie. El amigo Charlie. Mira que sabe Charlie, ¿eh? Sí, sabe de mucho, música. Está, de como dice, está muy bien puesto. Sí, señor. De cejas para arriba, no mucho. De cejas para arriba, no mucho, pero bien. Claro, pues es que son muchos años los que lleva. Y además en la sala, en la... las principales salas de la zona, por decirlo y así. Y de Jaca. Mm-hmm. Bueno, casi nada. ¿Qué os parece si nos vamos al año 65? Al año, sin hacer rima. Bueno, ya estamos. Pues vamos, sí, vamos a cambiar totalmente de estilo y anda. Y que no dieron guerra y siguen dando esta gente con la escoba. ¿Sí? Que por cierto, digo una cosa. Si yo tuviera una escoba, muchas cosas habría que barrer. Wow. Desde arriba hasta abajo. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. A ver, este que lo pasamos. una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? Pues sí, hay que, habría que barrer muchísimas cosas. Yo creo que con una escoba sola no damos. No. ¿Eh? Se desgasta la escoba antes de terminar. De todas formas, también el ejemplo de una canción tan sencilla y tan. Y ojo, ojo lo que pegó, se escuchó y todavía se escucha, porque es uno de los grupos enteros que siguen los Noveranos activo, haciendo galas. ¿Eh? Siguen en activo, señor. Además, ellos y los Diablos. Y los Diablos. Y los gustan. No lo gustan, pero me gusta ese Santi, sí. Sí, pero bueno, en los Diablos creo que van tres. Sí, es que tienen unas edades que algunos. Por. Los vi el otro día por televisión. Algunos por querer y otros por obligación. Pues no están. Ahí está. De todas formas, son muy, muy pocos los grupos que tienen unas edades. Que siga con la misma formación del principio. Pues sí. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. En grupos. Aparte de que alguno se ha marchado. Allá arriba, sí. Pues otros pues ya no quieren saber nada. Ya, de todo ahí. Bueno, eso es. Mira, hablando de estas cosas, De que se van y que vuelven, hay un grupo que se marchó. Se marchó. Dejó de actuar o se dejó de escuchar y ha vuelto. Son los Air, Wind and Fire. Vaya. ¿Eh? Y la marchica que metía esta gente, ¿eh? La discoteca que viene, un grupo llena pistas. Sí, señor. Y tanto. Míralo. What you know? Bueno, pues estos eran o son el Wind and Fire. Pues, pues muy bien. Te digo que acaban de grabar un nuevo disco. Bueno, tampoco. De igual 30 años. Oh. Sí, pues 70, 80. Por ahí, por ahí. Alguno de estos porque se van con Gallata o con Sillica o con Andadorra al escenario. Yo vi el vídeo, sí, y parece que están bien, ¿eh? Ah, pues señal de que se han cuidado. Sí. Y vale. No como otros. No como otros que no se han cuidado y así están. Así, y como el que vamos a escuchar ahora, que se marchó también muy joven. Se marchó muy joven. Pues ¿eh? Sí. Pero bien joven. El T-Rex, Mark Bolan. Mark Bolan, sí. Por cierto, vamos a escuchar una canción que ahora no recuerdo. Además, no podemos. Vamos a hacer publicidad. Pero sale en un anuncio de televisión que además anuncian mucho. Sujei Tom. Dirty sweet and you're my girl. ¿Qué te ha parecido T-Rex? Hombre, es uno de mis grupos favoritos. Empezaron llamándose Tyrannosaurus Rex. Sí, señor. Para que era muy largo. Muy largo. T-Rex. Y lo dejó en T-Rex. Y T-Rex, y ya está. T-Rex. Muy bien. Pues wow. Ahora nos vamos con una cantante que además estuvo apadrinada por Paul McCartney. Un dato a tener en cuenta. Ahí está, sí, señor. Kate Bush. Casi nada. Pues el título de la canción me recuerda, no sé si no había una película que se llamaba Cumbres Borrascosas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues la canción se titula igual. Cumbres Borrascosas. Muy bien. I loved you too. Bad dreams in the night. Vaya vocecica de la amiga Kate, Kate. Sí, señor. Kate. Bien, pues vamos con otra mujer. ¿Con otra mujer? Sí. Llamada Melanie. Gran cantante. De las grandes de los... Pues como todo, además de grande, pues muy buenas canciones, muy buenas, y que saco de además con un montón de lo mejorcico de la... Sí. Hablamos de cantante, no de actriz. No fue muy éxitos en España. Pero era una discografía... Sí. Allá que te digo. Look what they done to my song, ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La la la la la la la la. Maybe it'll all be all right, ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, ma. Look what they've done to my son. Ils ont changé ma chanson, ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my song, ma. Look what they done to my song, ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, ma. Look what they done to my song. Ils ont changé ma chanson, ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my song, mama. Look what they done to my song. It's the only thing I can do all right, and they turn it upside down. Look what they done. Vaya timbre de voz, ¿eh? Vaya voz que tenía o tiene esta mujer, tiene. Sí, porque debe tener sus añicos ya, ¿verdad? Sí, ya tendrá... Pues como vosotros casi. 70 y... 70 casi los tengo yo. No, he dicho 70 y... Sí. Ay, Ay, calla, que este año me caen bueno, los dos. No es lo mismo 70 y que casi 80. También es verdad. Bueno, oye, vámonos con un cantante que allá por el año 77-78 tuvo un gran éxito con un tema. Luego ya hizo más. Se dejó de escuchar, no sé por qué. Volvemos a lo de siempre. Hay gente que tiene un gran tema, un tal, y ponen el listón tan alto que luego haga lo que haga, no. Y hay muchos. De hecho, estamos preparando un programa con ese tema. O sea, con grupos. Por ejemplo, este que nos toca, el Al Stewart. ¿No? Sí, sí, señor. Al Stewart. Y su, con el año su, del gato. El año del gato. Pegó un bombazo a nivel mundial y luego ha hecho mucha música muy buena, pero no ha llegado. El ejemplo más claro, los Procol Harum, con su Blanca Palidez. Mira que han hecho música buena luego, pero. Bueno, pues. Pues algún día lo pondremos. A mí me sale en el. Thank you. are still with her. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Es preciosa, ¿eh? Preciosa, muy buena canción. Fue número uno por todo el mundo, ¿eh? Sí, y parte de Estados Unidos también. Sí. ¿Y seguimos o qué? Porque estamos ya. Pues una cancioncica más y nos despedimos de todos ustedes. A ver si sabes quién pongo ahora. A ver. Pero, pues no lo oigo. No oigo. La canción del silencio. Hombre, el año del gato y ahora ponemos la taza. ¿Qué ve una cosa con la otra o qué? ¡Ay, qué pillo! Bueno, vamos a 67. Yo creo que el mejor dúo, con permiso de otros. Digamos que entre los tres mejores dúos que había en la música española. De Juan y Junior. Ahí está, sí señor. Sí, Bueno, y después de escuchar este dúo, que es Juan y Junior, muy vamos buenos. A escuchar el último tema por hoy. Por hoy. Y vamos a escuchar a los Íberos. ¡Toma! El otro ya conocía a Guzmán. Y un tema que se titula Liar, Liar. Liar, Liar. Pues liando, liando. Nos vamos marchando. Exactamente. Bueno, pues después de escuchar los Íberos, ya. Pues escuchamos, escuchamos a los Rocas Negras. Ahí está, escuchamos a los Rocas Negras con sí, sí. La sintonía. Por cierto, que tiene esta sintonía, creo que son 21 años ya, ¿eh? Pues, oye, y está tan fresca como el primer día. Ya se licenciará. Debe ser porque, como no funciona el aire acondicionado, está fresca. Bueno. Hablando de todo, que nosotros nos vamos. Que nos vamos. El próximo viernes vendremos. Nos volvemos a escuchar aquí. Por supuesto. Y recordaros que el próximo sábado, día 21 de enero, a las 12 de la mañana, aquí nuestro aquí, director y presentador del programa, estaremos pinchando en Lina Cero Café discos. Discos de guateques. Y discos de vinilo. Ahí está. Sí, señor. Se trabaja con vinilo solamente. Sí, señor. Pues nada, bueno, oye, que un abrazo a todos y hasta el cuidado, viernes. Cuidado, hasta el próximo viernes. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?